Solution es una consultora de todo lo que tiene que ver el tema de internet. Internet orientado hacia las pymes, hacia las ideas de negocio, hacia ideas de emprendimiento. Ideas de negocio apareciendo. Todos los días hay alguien que está con una nueva idea, que quiere sacarlo, quiere colocarlo. Y muchos de ellos están entrando al tema del internet. Quieren ver cómo internet les ayuda a que su idea de negocio, a su pequeña empresa crezca, a salir hacia adelante. Entonces, eso es nuestro para trabajo. Ti, para tu negocio, para tu idea, para tu servicio, hay que hacer tal paso, hay que utilizar tal cosa, hay productos que se mueven excelentemente en lo que es redes sociales, hay productos que se mueven excelentemente en lo que es e-business, hay productos que simplemente requieren una página web, un catálogo, un